Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista. Como siempre, los invito a que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo. Y por supuesto, la invitación es a participar de la entrevista a través de sus preguntas y mensajitos en el chat. Les voy a dejar por acá un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que puedan dejarnos todas sus preguntitas. Las preguntas las van a dejar aquí abajo a mano derecha en donde está el signo de pregunta. El día de hoy tenemos el gusto de estar nuevamente con Gustavo Quiñones, quien nos va a hablar sobre se pueden detectar emociones atrapadas con un péndulo. Él es terapeuta complementario enfocado en enseñar radiestesia y ofrecer sesiones de sanación. También ofrece sesiones de Theta Healing y Rebirthing Breathwork principalmente. A lo largo de la vida podemos pasar por experiencias muy traumáticas y las emociones que se detonan muchas veces no son correctamente atendidas o gestionadas. Con el péndulo podemos detectar cuáles son esas emociones y luego proceder a desbloquearlas. Así que acepto entonces que pueden detectar y gestionar estas emociones o desbloquearlas con la ayuda del péndulo como herramienta. Hola Gustavo, ¿estás allí? Sí, por aquí estoy. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente, pero no te veo. Así que veamos a la audiencia si nos están viendo, por favor, a los dos. Cuéntenos por acá en los comentarios. Veamos. Yo sí te veo aquí. Bueno, yo creo, si nos confirman que nos ven, perfecto. Vamos a mirar, lo voy a chequear también desde mi computador. No, nos vemos los dos, Gustavo, así que maravilloso. Ok. Gracias por acompañarnos como siempre en este espacio. Gustavo, ¿quieres contarnos entonces cómo es que podemos o si se pueden detectar emociones? ¿Qué tipo de emociones se detectan con el péndulo? Lo que sucede es de que muchas personas cuando utilizan el péndulo a veces empiezan a hacer una serie de preguntas. Y el problema muchas veces no es detectar, o sea, esas emociones atrapadas se pueden detectar con un péndulo. Sí se pueden detectar. Lo que sucede es que muchas veces tú puedes tener, digamos, una emoción de miedo, puedes tener una emoción de ansiedad, pero no quiere decir de que el hecho de que yo detecte con mi péndulo si tengo miedo, y que lo remueva, que me vaya a dar un gran beneficio en un punto determinado de mi vida. Porque ahí estaríamos haciendo la investigación al revés. No sé si me entiendo. No sé si me doy a entender. Porque lo que sucede es de que muchas cosas durante la vida te han generado miedo, muchas cosas durante tu vida te han generado ansiedad, muchas cosas las vivimos de múltiples formas, y entonces es esa emoción o ese sentimiento que, si quieres ver, es como la misma etiqueta que le damos, el mismo nombre, pero lo que te generó es algo muy diferente. Es algo muy diferente que tengas miedo a las alturas, a que tengas un miedo que no estás pasando por algo donde estás teniendo realmente una situación de vida o muerte. Entonces, recordemos que en el caso del miedo, tiene su razón de ser, es para protegerte de alguna forma, pero muchas veces tenemos esos miedos sin fundamento y nos bloquea. En el mismo caso, hay cosas que nos pueden crear ansiedad, pero muchas veces es todo que viene de una idea que nos generó ansiedad, pero no es necesariamente algo que esté en nuestra contra y que hay cosas que le pueden generar ansiedad a alguien y esa misma situación a alguien que está a la par no le genera ninguna ansiedad. Digamos, ahorita tú estás haciendo un en vivo, tienes tu cámara encendida, estás hablando. Hay personas de que el simple hecho de poner su cámara les genera ansiedad, les da terror. Y entonces ahí es donde hay situaciones de que a cada quien nos va a dar una reacción diferente. Lo importante aquí es ver para qué queremos detectar esas emociones atrapadas y qué función le vamos a dar a eso que detectemos. Claro, fíjate que lo que acabas de decir es muy importante. ¿Para qué queremos y qué función? Una vez que lo detectemos, podemos desbloquear, como decía un principio, y una vez desbloqueada, creo que se puede empezar a avanzar en esas cosas que a lo mejor nos estaban deteniendo, ¿no? Sí, y fíjate que lo que sucede es de que muchas veces, como te digo, queremos partir desde la información errónea o desde la perspectiva errónea. Muchas veces tenemos información que no sabemos que no sabemos. Y ahí es donde el péndulo nos va a dar esa luz, porque digamos, tú puedes tener una situación de decir, bueno, a mí me da miedo hablar en público. Hay ciertas cosas que me se repiten en mi vida cuando estoy en un trabajo o siempre me siento como abusado, siempre me siento que no merezco. Entonces, ahí es donde partes de esa situación o de esa situación que quieres corregir y ahí es donde pueden salir emociones atrapadas entre de otras cosas y entonces a medida que vas corrigiendo eso, entonces vas a tener que ver un cambio en eso que estás queriendo corregir, a diferencia de nada más venir y decir, bueno, que se vaya toda la ansiedad de mi vida, ok, pero ¿cómo vas a saber si hubo algo que se corrigió que te estaba causando ansiedad? No, estás queriendo ir desde algo muy general, pero no vas a tener un punto particular donde quieres ver una mejoría o un cambio. A diferencia de si hacemos la investigación al revés, de okay, esta situación en particular que estoy viendo que se repite, que estoy atorado en esta situación. Ahí es donde te pueden salir esas emociones atrapadas, esas emociones no gestionadas. Y ahí es donde las personas, cuando tienen su sesión y empiezan a hacer su parte de sanar eso que estaba oculto, ahí es donde se quiebran y sale eso de su sistema, por decir así. Mira, Gustavo, siempre quiero traer esto porque siempre lo mencionas, la importancia de la pregunta que hacemos al péndulo. Correcto, porque lo que sucede es de que, imagínate, muchas personas a veces piensan de que lo importante de tener las tablas es que vas a tener 50.000 tablas con mucha información ahí y entonces vas a ir preguntando tabla por tabla. Y así no es como funcionaría una sesión de las que, al menos en el método que nosotros enseñamos, es tenemos que tener una situación, un problema, algo que quieres corregir, y ahí es donde el péndulo nos va a ir marcando eso que está oculto para la persona, que está oculto para nosotros. Y ahí es donde vendríamos a pasar de muéstrame el origen de esta situación, muéstrame el origen de este problema. Y ahí es donde nos pueden salir tanto parte emocional, parte mental. Y ahí vamos entonces apuntando esos puntos ciegos que la persona tenía y luego vas haciendo las oraciones para desbloquear eso. Y luego de que has hecho esas dos cosas, tanto la detección como la oración para desbloquear, la persona siente como que le quitaste un peso de encima y no sabe qué fue lo que sucedió durante esa parte de la sesión de la sanación, pero se siente con paz. Y entonces ahí es donde de eso que no se mira sí tenía un peso que venías acarreando y la persona se va a sentir como de una forma ahí sí que increíble cómo fue que esto que no sabía, que no lo había podido detectar yo antes, una oración pudo resolver esa parte. Qué bonito y fíjate lo poderoso. Sí, porque muchas veces las personas también parten de que el péndulo es el objeto que está limpiando y no es así. El péndulo solo es el objeto visual que te está dando un movimiento para marcarte respuestas. Porque si no, imagínate que tú puedes tener a alguien que puede tener mucho éxito con su péndulo. Y entonces puede venir alguien, se lo roba y podría decir, bueno, como yo ya tengo esto, entonces yo ya puedo hacer lo mismo que esa persona podía hacer. No necesariamente, porque es tu conexión. En ese momento que tú estás agarrando el péndulo, tú eres un canal, tú eres esa persona que está recibiendo información, ya sea dependiendo de cómo trabaje la persona, puede ser de sus guías, puede ser de su yo superior, puede ser del creador, dependiendo de cuál sea el método que la persona esté usando, la persona está conectando con una fuente de algo invisible que le está diciendo por medio del péndulo cuando se mueve esas respuestas que estaban ocultas, que estaban en ese punto ciego para poder resolver un problema. Mira qué maravilloso, o sea, el péndulo en realidad es una guía, como explicaste una vez cuando buscaban agua con el péndulo. Sí, es imagínate, hay personas que hacen oráculos angelicales y utilizan unas cartas, unos naipes. Hay personas que utilizan el tarot y esa es una forma que ellos están utilizando esa herramienta para obtener una respuesta a una pregunta determinada. En el caso de tu péndulo, vendría a ser ese mismo trabajo del oráculo angelical, donde tú vas a hacer preguntas y se va a mover. Entonces, ¿qué sucede en el caso de usar los oráculos angelicales? Tú estás recibiendo respuestas que ya están predeterminadas en esas laminitas, en esas cartas. En el caso de las tablas de radiestesia, tú ya tienes respuestas predeterminadas ahí que se van a ir moviendo. Pero si tú miras, cuando vas con alguna persona, tanto un tarotista como una persona que haga también oráculos angelicales, su forma de trabajo puede variar un poco, pero las respuestas tendrán que ser similares. Porque lo que está utilizando son esas gráficas para darte una respuesta. Interesante. Sí, en definitiva es el medio. Cada uno es un medio distinto, pero tendríamos que apuntar a una respuesta muy similar. Exactamente. Y recuérdate que lo que sucede es que muchas veces hay personas que han utilizado el péndulo para cuestión de predicción, para adivinación, y donde se frustran es donde no obtienen respuestas correctas. En el caso de cuando estamos haciendo el uso de estas tablas para encontrar una respuesta a un problema de determinado, ya sea emocional, ya sea mental de la persona, entonces ahí no vas a estar adivinando, porque las tablas te van a ir marcando cosas muy puntuales y tu conexión antes de empezar la sesión es lo que va a ser la clave de que obtengas las respuestas certeras para poder ayudar a esta persona. Maravilloso, me parece que como herramienta para ver un poquito hacia adentro lo que nos está a lo mejor haciendo repetir una situación o dificultando un poco es una herramienta que te permite ver un panorama bastante amplio, Por esto que comentabas que las tablas tienen bastantes opciones como para indagar. Pero más allá de, como te decía, de tener 50.000 tablas, es el tener un método que vas a poder aplicar y repetir en distintos casos. Y lo más importante es que puedas ver resultados favorables para la persona. Entonces, muchas veces las personas se guían sobre lo que está en un libro. Muchas veces las personas se guían sobre lo que pudieron haber visto en un video de YouTube o de Instagram, pero realmente no tienes la experiencia de primera mano de haberlo hecho y de poder decir, esto lo he podido hacer una vez, lo he podido hacer dos veces, lo he podido hacer 10, 100. Y en esa parte es donde la persona a veces necesita que los resultados de una sesión, cuando está haciéndole una sanación a alguien, que la persona le diga, me siento bien, ¿sabes qué? Me siento en paz, me siento tranquila. Eso le va dando a la persona que está haciendo la sesión la certeza de que su conexión es correcta, que su método que está haciendo es correcto. Y entonces le da la certeza de que puede seguir haciendo lo mismo y ayudando a otras personas. Lo que sucede es que cuando estamos usando el método de adivinación y resulta de que no le atinaste a 75% de los casos, entonces vas a decir, ah, mi péndulo no sirve, le echas la culpa al péndulo. Y lo que sucede es que no todo mundo es vidente, no todo mundo es alguien que puede predecir el futuro. Entonces ahí es donde muchas veces estamos aplicando mal la herramienta y le echamos la culpa. Lo mismo pudiera suceder si yo solo me pongo a preguntar, muéstrame qué emociones atrapadas puede tener en este momento Fairuz. Y entonces yo te podría decir, ah, mira, aquí me marca que Fairuz tiene miedo. Y tú me vas a decir, pues sí, hay muchas cosas a lo largo de mi vida que me han dado miedo. O sea, no necesitas ser un clarividente para saber eso. Pero lo que sucede es de que es muy distinto si tú me dices, mira, tengo esta situación en mi vida y podemos ir viendo esas emociones atrapadas y la persona te va dando la respuesta de, sí, sí me he sentido así, sí he sentido miedo, sí he sentido ansiedad, sí he sentido culpa. Entonces, ahí es donde ya haces las oraciones para resolver. Y la persona se va a sentir mejor. Muchísimas gracias, perdón, Gustavo. Dijiste algo que resonó conmigo y yo te quiero preguntar. No todos podemos ser videntes, pero sí hemos hablado en diversas oportunidades con algunos especialistas que todos tenemos algún don que podemos desarrollar. Tendríamos entonces que entender cuál sería nuestro don para poderlo combinar, ¿es así? Lo que sucede es de que no es tanto el descubrir qué don tienes. Todos tenemos ese sexto sentido, tenemos esa intuición. Lo que sucede es que muchas veces queremos empezar a hacer una maratón y entonces queremos ya poder hacer los 42 kilómetros sin siquiera haber salido a correr a la vuelta de la casa. Entonces, con el péndulo, con el tarot, con cualquier sistema que ustedes quieran aprender. El problema es que muchas veces las personas quieren respuestas atinadas al 100% en la primera semana que han usado el péndulo. Entonces, en el caso del péndulo, las personas es como ese radio que tiene que estar sintonizando. Es como, imagínate que antes el radio tenía un dial donde tú ibas viendo la estación que estabas haciendo. Ahora en la actualidad tú tendrías un website donde tú pones la dirección del website y vas. Pero ¿qué sucede si hay una letra que está equivocada? Te va a dar un No va. error y te va a decir no existe o vas a llegar a otro website que no era el que tú querías ir. Y si ese caso pasara, tú vas a decir esta información no es la que yo quiero o simplemente no me dio la respuesta porque me dio un error. Entonces, muchas veces eso nos sucede en el caso del péndulo, porque no nos podemos conectar. Estamos nosotros con nuestra mente queriendo manipular las respuestas. Y ahí es donde decimos, esto no sirve. Claro. Gustavo, sé que estás teniendo un curso de radiestesia. ¿Nos quieres contar sobre esto? Para que todos tengamos la oportunidad de aprender tu método también. Sí, lo que sucede es de que en mi caso hemos hecho un curso básico de radiestesia con mi esposa, donde vamos desde una persona que no sabe utilizar su péndulo, lo va a poder aprender a utilizar. Pero la parte más importante es la que van a tener un método de trabajo y van a aprender a hacer limpiezas energéticas con ese método, donde pueden limpiarse a ellos, pueden limpiar mascotas, pueden limpiar espacios, utilizando su péndulo, las tablas y oraciones. Y es un método que pueden aprender de manera fácil, porque lo tenemos bien estructurado, para que si la persona sigue al pie de la letra los pasos y practica, lo va a poder aplicar. Bueno, ya saben, está a disposición este curso de parte de Gustavo y aquí debajo en la casillita de información van a tener todos los datos de contacto para que puedan inscribirse y conocer todo sobre el péndulo y este método del que Gustavo siempre nos está hablando. Gustavo, tenemos algunas preguntitas. ¿Te parece si vamos con alguna de ellas? Sí, está bien. Tenemos a Sandra que dice, ¿cómo se interpreta un sí y cómo un no? Es que mira, allá, si vas a buscar al internet, hay quienes te van a decir, el péndulo te va a decir cuál es el sí y cuál es el no. Pero tú también puedes programar cómo quieres que sea tu sí y cómo quieres que sea tu no. Porque recordemos que nosotros somos el canal que en ese momento estamos poniendo las reglas. Entonces tú puedes programar tu péndulo a manera de que tú puedas decirle, si lo muevo hacia adelante y para atrás, eso va a ser un sí. A manera como que si estás moviendo la cabeza, sí. Y luego si lo vas a mover hacia los lados, ese va a ser el no. Como que si estuvieras moviendo la cabeza, sí. Entonces son cosas sencillas de sentido común donde tú vas dándole a tu péndulo cómo quieres que se mueva, porque tú lo puedes programar. Muchísimas gracias, Gustavo, por responder a esta pregunta. Tenemos a Miriam que dice, esos miedos que no nos dejan sacar adelante un proyecto, ¿qué podemos hacer para superarlo? Es que volvemos a esa misma parte de esos miedos, ¿ok? ¿Cómo queremos preguntar eso? O sea, porque cuando tú tienes un proyecto, en el caso de lo que ella está preguntando, ahí la interrogante principal sería, muéstrame el origen de por qué estos proyectos se bloquean. Y ahí puede ser cuestiones a veces mentales, pueden ser a veces cosas emocionales, o incluso pudieran ser energético-espiritual, cosas ocultas que no nos están permitiendo llevar a eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver de acuerdo al método que nosotros usamos y enseñamos? Es una vez detectas, oras y verificas si eso se desbloqueó. Entonces, es como que vas haciendo de una cebolla, vas quitando las capas del problema. Muchas gracias, Gustavo, por responder a esta pregunta. Fíjate, qué interesante que de las preguntas que más se repiten son del miedo. ¿Tú dirías que en consulta esto es igual, creerías que también es lo que más te preguntan? Fíjate que hay veces que las personas, como te decía, pueden tener el miedo, pueden tener mucha culpa, pueden tener también bien mucha ansiedad. O sea, que yo te diría de que miedo, culpa, ansiedad son de las cosas que más se repiten. ¿Sí? Y a veces esos miedos son los que están hacia el otro lado, de que si tan solo tú lograras sobrepasar ese miedo, que no está fundamentado en nada, empezarías a tener los resultados que realmente quisieras. Pero muchas veces tú te has puesto esa barrera, ese miedo, que es el que no te permite llegar al punto que realmente deseas. Gracias, Gustavo, por responder. Nos pregunta María, dice, hola, ¿las heridas de la infancia se pueden limpiar o desbloquear con el péndulo? ¿Cómo se haría? Es que volvemos a la misma parte. Si yo no soy consciente de esas heridas de infancia, ¿cómo pretendo de que el péndulo me diga? Porque el péndulo no va a ser Google, que yo voy a venir y decir, muéstrame las heridas de infancia, y se va a empezar a mover y me va a decir todo. Entonces, yo debería de empezar con situaciones actuales que tengo, y ahí me van a ir saliendo situaciones que pudieron haber sido de mi infancia, pudieron haber sido de ancestros, pudieron haber sido de otras vidas, pero vamos a dejar que el péndulo nos vaya mostrando cuál es la capa de la cebolla primero que tengo que ir quitando. Y sí, en algunas de esas capas van a haber heridas de infancia, pero nuevamente desde el enfoque que nosotros enseñamos es pasémonos de una situación en particular que querramos ir limpiando, porque entonces vas a tener tus distintas capas que vas a ir quitando, y seguramente sí van a haber algunas que son de la infancia, pero nos llevaría mucho tiempo el detectar esas heridas de infancia y no miraríamos cambios en una situación determinada, porque solo es como tener información, pero no vamos a ver cómo lo vamos a poder aplicar y resolver al final. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo, ¿quieres contarnos un poco cómo son tus sesiones personalizadas? Sí, por ejemplo, una sesión personalizada estaríamos hablando de 60 a 90 minutos en promedio. Y lo que vamos a hacer es trabajar sobre una área, sobre un problema, sobre una situación. Y lo vamos a ir haciendo, pues haciendo la pregunta, muéstrame el origen de este problema. Vamos a ir apuntando. Se hacen vía Zoom. Las personas van a ir viendo en la cámara las respuestas que va a ir dando el péndulo. Entonces, están todo el tiempo viendo qué es lo que está sucediendo. Van a ir escuchando las oraciones. Hacemos algunos ejercicios. Hacemos algunas meditaciones. Y le voy preguntando a la persona cómo se va sintiendo. Porque a lo largo de la sesión las personas van sintiendo en ocasiones si hay algunas emociones atrapadas, las personas pueden llorar, las personas pueden sentirse como cargadas. Una vez hacemos la oración, pedimos que se quite esa carga negativa y la persona logra ver ese cambio en ese momento. Ahí sí que de forma mágica el cómo se puede ir cambiando la energía de la persona. Bueno, entonces sería cuestión únicamente de experimentarlo y empezar a utilizar la herramienta como el péndulo como una herramienta para sacarnos a veces estas cosas que no sabemos ni de dónde vienen. Así es, exactamente. Y ahí es donde te decía que no es lo mismo leerlo en un libro que luego poder tener la experiencia y que muchas personas a veces empiezan a tomar una sesión, toman otra, y luego te dicen, ¿sabes qué? Quiero aprender. Y entonces ya entran a estudiar, porque ya pueden ver de que ellas mismas pueden ir haciendo sus propias sesiones, limpiezas y sanaciones. Bueno, acá tienen toda la información debajo del video, todos los enlaces de Gustavo para que se puedan contactar, bien sea para el curso que está por iniciar y también para las sesiones personalizadas. Gustavo, como siempre, un gusto enorme tenerte con nosotros en este espacio. No, pues, muchísimas gracias a ti, Fairuz, por el espacio y por haber estado aquí y poder pues traer las preguntas que pueda tener las personas. Y la intención es que ustedes puedan ir teniendo un poquito de información. Y hemos hecho varios programas a lo largo de de Mindalia y ahí pueden ir también encontrando información. Porque muchas veces las personas dicen, bueno, aquí fue el tiempo muy cortito y no se habló de esto, pero en otros programas pueden haber respuestas a eso mismo que quizás hoy no nos dio tiempo de responder, ¿verdad? Claro que sí, igual como siempre les recuerdo que estos videos quedan en diferido en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus, así que allí también van a encontrar todos los videos de Gustavo y de todos los especialistas de Mindalia. Gustavo, un abrazo enorme. No, muchísimas gracias y feliz semana para ti. Igualmente, chao, chao. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.